brecha que se abre y los amarillos de mi cuarto, en los amarillos que sentido, siento ganas de cerrar mi puerta. No sé todavía, queda tiempo, es poco, ya lo sé, pero qué importa si mi habitación cada día helada. Los vagos me enseñaron el camino a sembrar y a cosechar mi huerta. Si nada tiene ya sentido, siento ganas de cerrar mi puerta.